cayendo la tarde en el río, va perdiendo el fulgor la montaña, ya la sombra se acuesta en la arena y dejó con su pena la playa. La tibieza que envuelve la tarde con su manto de trópico y calma ha dejado en silencio una garza que ha quedado muy sola en la playa. La de playera de mi tierra, la de playera que en el mar, la de playera que en el río, la luna ya va juntando. La de playera de mi tierra, la de playera que en el mar, la de playera que en el río, la luna ya va juntando. Río, noche, el boga con su canoa, canta, rema, feliz hacia la playa. Cielo, luna, los cuidan eternamente cuando vuelve cargado con su atarraya. Las palmeras los saludan, la arena lo está llamando, irá a buscar su morena porque el tambor está sonando. Irá a buscar su morena porque el tambor está sonando. Esta dulce serenata, morena, no seas ingrata, asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, asómate a tu balcón. Te ofrezco mi corazón con esta música grata. Morena, no seas ingrata, asómate a tu balcón. Morena, no seas ingrata, asómate a tu balcón. Al bailar la cumbia con el ritmo caliente que suave zumba, mueve tu lindo cuerpo con sabrosura, con ese swing que tienes para bailar. Cada vez que te miro me enloquece con ese ritmo loco que te estremece. Por eso mulatón a mí me parece ser feliz. Alenejo, aleneja, cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cuidado con las caderas que se te pueden quebrar. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Cumbia, cumbia por la noche, cumbia, cumbia al aclarar. De tanto dale que dar. Cumbia pa' bailar, cumbia pa' gozar. Oye, apura ese ritmo que se está por terminar.